sabía que habían huido del pasado. Cuando ya creía que lo había logrado, he fallado. Una frase tonta me ha dejado en suspenso, me ha abrumado, no es como yo la pienso. El sentimiento era demasiado intenso y me he quedado. No sé, no sé quién eres, no sé qué serás, no sé qué será de nosotros. Lo aprenderemos solo viviendo. Temo por esa esta ternura, ahora que nuestra aventura es una historia ya la verdadera. Deseo tanto que sea sincera. Que contiene tantas cosas, y unas son negras, otras verdes, otras rosas. Debo elegir la que conviene a mi destino, no sé el camino. He regresado con mi compra hasta mi casa, y tengo miedo de romper la cinta rosa. Que no es lo mismo equivocarse en una cosa que en una esposa. No sé, no sé quién eres, no sé qué serás, no sé qué será de nosotros. Lo aprenderemos solo viviendo. Temo por eso esta ternura, ahora que nuestra aventura es una historia ya la verdadera. Deseo tanto que sea sincera. No sé qué serás, no sé qué será de nosotros. Lo aprenderemos solo viviendo. Temo por eso esta ternura, ahora que nuestra aventura es una historia ya verdadera. Deseo tanto que sea sincera.